Hola amigos, bienvenidos a una charla muy interesante. Vamos a platicar de por qué cuando estamos haciendo reproches nuestra pareja reacciona tan mal. Yo entiendo que hay muchas cosas que no nos gustan, que no nos parecen y no tenemos por qué quedarnos callados, aguantándonos, cayendo tal vez en actitudes de abnegación, porque eso va en contra de tu autoestima y puedes inclusive llegar a enfermarte si todo te lo tragas y todo lo reprimes. Pero ¿qué sucede cuando tú manifiestas tu inconformidad y sale en forma de reproche? Esto pasa porque en primera dejaste acumular. Fueron una cosa y luego otra y luego otra. Tú creías que no valía la pena comentarlo para evitarte problemas. Pero es un fenómeno muy curioso que cuando acumulamos cosas que no nos gustan, cuando finalmente explotamos, cuando finalmente lo decimos, metemos mucho, mucho enojo, ya lo decimos de manera alterada y eso hace que nuestra pareja se ponga a la defensiva porque se siente atacado o atacada. Por lo tanto, los reproches no funcionan. Les voy a dar un ejemplo. Imagínense una señora que desea que su marido llegue más temprano, porque él tiene mucho trabajo y últimamente ha estado llegando a casa a 11, 12 de la noche, 1 de la mañana. Ella se siente sola, desatendida, recuerda las épocas en que él tenía muchas atenciones, en que era romántico, en que deseaba pasar más tiempo con ella. ¿Qué está sucediendo? Si ella hace lo que yo acabo de mencionar, de permitir que se acumulen y se acumulen las cosas que le molestan, va a llegar el momento en que ella estalle. Y cuando llegue su esposo a casa, le va a decir algo como esto: mira nada más, ¿qué horas son estas de llegar? ¿Cómo es posible? No se vale. Yo aquí estoy como tu tonta. De seguro te has de haber ido por ahí con tus amigotes o con otra vieja. A mí no me vas a estar viendo la cara. Yo no te creo que estés trabajando. Ya estoy harta. Más o menos se dan una idea. ¿Cómo crees que se va a sentir el marido? Yo no es que esté aplaudiendo la conducta de él, ni que le pida a la señora una comprensión sobrehumana y que se quede con la boca callada. Pero la manera, la forma en que ella está expresando las cosas no es la más adecuada. ¿Qué puede suceder si ella usa ese tipo de vocabulario? El esposo se va a molestar, van a acabar en un pleito, van a acabar en lágrimas, tal vez el señor también la agreda y también le haga reproches, y al final los dos van a sentirse tristes e incomprendidos. ¿Puede haber otra alternativa? Por supuesto que la hay. Hay una enorme diferencia entre lo que es un reproche y una petición razonable. Yo estoy totalmente a favor de peticiones razonables. Eso no es una varita mágica, no te garantiza al 100% que van a complacerte en todo lo que tú desees, pero se incrementan notablemente tus posibilidades. Vamos a tomar el caso de la misma señora, la que se siente sola y triste y quiere más tiempo y atenciones del marido. ¿Qué sucedería si ella, cuando llegue el esposo a casa, primero que nada espera a un momento oportuno? O sea, no lo bombardea desde la entrada de la casa, sino que espera que el señor llegue, tal vez se cambie de ropa, tome agua, se relaje un ratito, se quite los zapatos, como que haga esa transición entre lo que es la calle y lo que es la casa. Posteriormente, ella puede decirle algo como esto: oye, mi amor, me encantaría hacerte un comentario, pero fíjate, me encantaría. Por favor, por ningún motivo utilicen necesitamos hablar. Si tú dices necesitamos hablar, tu marido va a decir: bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hice? Ya va a empezar a decirme de cosas. No, no, no. Es esa frasecita, necesitamos hablar, bórrala de tu vocabulario. Ya cuando tú le comentas: oye, me encantaría comentarte algo, aquí puedes decir algo como esto: no sabes lo importante y lo valioso que es para mí contar con tu opinión en muchas cosas que me suceden a lo largo del día. Cuando estás conmigo y podemos platicar a gusto, me siento tan acompañada, tan comprendida, tan protegida. Entiendo que tal vez últimamente has tenido muchas presiones o que estás ocupado o que traes la mente distraída en otras cosas y no quiero ser exigente ni demandante, pero sí me gustaría muchísimo que sepas que cada vez que tú y yo podemos tener un ratito para estar más cerca, eso me llena mucho y me ayuda a ser una mejor pareja para ti. ¿Cómo ves? ¿Crees que sería posible que la semana que entra fuéramos, no sé, a un café o a un cine y pudiéramos dialogar? Aunque no te conteste de manera afirmativa de inmediato, por lo menos se va a quedar pensando. Y como se lo dijiste de muy buena manera, tus probabilidades de tener éxito se van a incrementar. Esta pequeña formulita que ahorita yo les estoy dando de la diferencia entre una petición razonable y un reproche, insisto en petición razonable, porque si la señora le dice al marido quiero que llegues diario a las 6 de la tarde, pues obviamente el señor no va a poder si su trabajo no se lo permite. Pero hay ojo, mucho ojo con una situación. Si tú empiezas a utilizar esta fórmula cuando ya las cosas se te salieron de las manos, cuando ya hay mucha lucha de poder, cuando ya se faltaron al respeto, cuando ya se agreden y cuando ya no sienten el mismo amor o el mismo interés, no te va a funcionar. Por eso es preferible que cuando los problemas empiezan, cuando son pequeñitos, entonces acudamos a buscar ayuda y no dejar que crezcan y crezcan y crezcan, porque entonces es prácticamente imposible que las cosas se resuelvan. Piensa un poco en lo que te acabo de decir. Checa tu vocabulario, analiza cómo hablas, qué dices cuando estás molesto o molesta y empieza a autoentrenarte para que hagas peticiones razonables y oportunas y dejes a un lado los terribles reproches que te van a dejar con una enorme frustración y con un mal sabor de boca.